se presume inocente. Fue la primera vez que un plan se universalizó para proteger a los chicos más desprotegidos. Y ese plan ha funcionado, y ha funcionado muy bien, llegando a los que más necesitan durante 11 años. A instancias del trabajo del ANSES, con Fernanda a la cabeza, lo primero que estamos haciendo hoy es llevando tranquilidad, diciéndole que aquellos que no pudieron cumplir con los requisitos que la Asignación Universal por Hijo impone a los padres, porque se hizo difícil controlar la salud de los chicos o se hizo difícil garantizar la escolaridad de ellos, que se queden tranquilos, que les daremos tiempo para regularizar eso y en el mientras tanto seguirán cubiertos por la asignación. A 11 años en que Cristina firmó ese decreto, yo pueda autorizar un nuevo decreto que dé los derechos que los argentinos que peor están merecen. Primero, los suelos. En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas. Comenzó el desalojo, el primer punto que eligieron estos 4.000 efectivos de seguridad que llegaron hasta el lugar para empezar a desalojar. Eran casillas, viviendas realmente muy precarias, ni siquiera tenían algo de material, sino todo chapa, madera y algunas pocas cosas en su interior. Que fue de sorpresa, eso no tendría que pasar. No organizábamos porque hay una escuelita donde va mi nena y están todos los chicos ahí. De estas supuestas invitaciones a que se retiren, ayudas, ofrecimientos, ¿a vos te llegaron a ofrecer algo? Sí, pero ¿no te servía? No, para nada. ¿Qué me sirve si yo no tengo dónde poner una chapa? 10 tirantes que me ofrecieron, no tengo dónde poner. No tengo terreno. Claro. Eso fue, es un chantaje de la Roque. 4.000 policías de todas las áreas, desde el grupo Halcón hasta bomberos, pasando por infantería, comisaría, drogas ilícitas, todos participaron. Estaban los fiscales, entrando estuvieron los tres fiscales, todo coordinado por el ministro Berni. No hay descanso en la ausencia. No hubo hostilidad más nuestra. La pregunta que tenemos que hacernos es si este presupuesto le sirve a la República Argentina, si este presupuesto mejora la salud, si mejora la calidad educativa, si garantiza la autonomía universitaria, si mejora la seguridad, si va a garantizar que ese 60% de niños que están bajo la línea de pobreza salgan de esa línea de pobreza. Y la respuesta es no, señor presidente. La verdad que como médico me cuesta entender que le quiten valor a esta situación y a esta circunstancia que es mundial y que golpea con contundencia a nuestro país. Parece mentira y pasa a ser irracional cuando no se pone a este tema en el contexto en el cual estamos tratando este presupuesto nacional. Y quedó claro que este presupuesto es un programa de transición económica. Por el país que recibimos, no podemos negar la doble crisis que tiene la Argentina. Aprobó el proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Diputados, 139 votos a favor, 15 en contra, 90 abstenciones. Y tu voz fue más fuerte que el dolor. El gobernador finalmente firmó el decreto por el cual se aplicará el boleto educativo gratuito en la provincia. Esto va a ser una vez que regresen las clases presenciales, se va a estar aplicando y allí, por supuesto, se van a dar a conocer toda la información necesaria de cómo tienen que hacer para poder aplicar a este beneficio. Estará destinado a los usuarios del Servicio Público Provincial de Transporte en sus servicios interurbanos, suburbanos y urbanos. Para acceder al beneficio, el grupo familiar no deberá superar el nivel mensual de ingresos, el cual es equivalente a 2 canastas básicas totales para un hogar de 4 integrantes. Podrán solicitarlo estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y terciario pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal que integran el sistema educativo provincial. Estamos hablando también de personal docente, auxiliar docente, escolar y no docente, y estudiantes universitarios de instituciones públicas o privadas radicadas en la provincia. Se presume inocente hasta las 13 en Cadena O. Bueno, y empezábamos con la noticia de la ampliación de la asignación universal por hijo. El presidente Alberto Fernández anunció la inclusión de cerca de 1 millón de niños, niñas y adolescentes a este sistema de protección social, que otorga un beneficio mensual y que con una ampliación va a implicar una inversión del Estado de 30.000 millones de pesos. De acuerdo a los datos del ANSES, existen en la Argentina aproximadamente 1 millón de niños, niñas y adolescentes que se encuentran por fuera del sistema de seguridad social. Por otro lado, un gran número de efectivos desalojó el predio conocido como la toma de Guernica, desarmando y quemando las casillas. Hubo 30 detenidos y algunos heridos por enfrentamientos con la policía de algunas personas que se resistieron al desalojo, y en el predio quedaban unas 1.000 personas, ya que el 80% de los que habían tomado el predio se habían retirado pacíficamente tras acordar con el gobierno bonaerense. Además, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de presupuesto 2021, que ahora deberá ser analizado por el Senado y que tiene como ejes centrales el aumento de gasto de capital para realizar un plan de obras públicas y una fuerte reducción del pago de los intereses de la deuda a partir del éxito obtenido en el proceso de reestructuración. El proyecto se aprobó con 139 votos a favor, 90 abstenciones y 15 votos en contra, tras casi 20 horas de debate. Por último, una buena noticia, porque si todo va bien y en el 2021 se comienza el año lectivo, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, firmó el decreto del programa de boleto educativo gratuito destinado a usuarios del Servicio Público Provincial de Transporte de Pasajeros Interurbanos, Suburbanos y Urbanos. El programa está destinado a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y terciario, pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal que integran el sistema educativo provincial. También este beneficio lo podrán usar personal docente, auxiliar docente y escolar no docente que desempeñen tareas en instituciones educativas y además de estudiantes universitarios de instituciones públicas o privadas radicadas en el territorio provincial.